Una noche yo salí de paseo en Cartagena, me encontré una mujer mala y no sabiendo que era así, yo me puse a enamorarla y ella me dijo que sí, que podía seguir con ella, y era una gran bandolera porque yo me convencí. Y era una gran bandolera porque yo me convencí. Una maldecía ratera porque ella me robó a mí. Una maldecía ratera porque ella me robó a mí. Tan alegre como iba, yo detrás de esa malvada. Y al llegar a su posada me iba costando la vida. Tan alegre como iba, yo detrás de esa malvada. Y al llegar a su posada me iba costando la vida. Cuando llegamos a la casa, yo iba con bastante trago, y así un poco embolatado, llegué y me quité la ropa. Pero debajo de la cama, habían dos tipos armados, y enseguida me asaltaron, y sin ropa y sin zapatos, me hicieron correr a esas horas. Y sin ropa y sin zapatos, me hicieron correr a esas horas. Seguir a una mujer que no la conozca yo. De carmiento me sirvió para no volverlo a hacer. De seguir a una mujer que no la conozca yo. Thank you.